Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una exposición pictórica del artista ecuatoriano Absalón Moyano se inaugurará el 10 de marzo próximo a las 10:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se exhibirán obras en óleo acerca de los paisajes naturales, la gente, las fiestas y tradiciones de los distintos cantones y pueblos de la provincia de Bolívar. La muestra es organizada por la institución sede de la exposición y permanecerá abierta hasta el 28 de abril próximo. Internacionales. La Habana. Autores e investigadores latinoamericanos se reúnen desde hoy hasta el próximo 11 de marzo en la capital de Cuba en dos encuentros en los que se abordará la musicología y la música popular latinoamericana. Uno de ellos es el noveno Coloquio Internacional de Musicología y el otro es el 12º Congreso de la Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular. Participan investigadores y autores de Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Brasil y Cuba, a los que se unen 200 estudiosos de América y Europa, entre prominentes especialistas y jóvenes que se inician en este campo. Junto con estos eventos se realizarán varios conciertos, así como presentaciones de discos, revistas, libros y el nuevo título de la colección Premio de Musicología, en la que se destaca al ganador de la edición 2014, el colombiano Óscar Hernández Salgar. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.